Dice, y pelearán contra el Cordero. O sea, cuando a ti te atacan como hijo de Dios, no están atacándote a ti, sino están atacando a Cristo mismo. Y dice que contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Nosotros no seremos vencedores, nosotros seremos protegidos por Dios en el momento de crisis, el momento crucial y final de la historia del mundo. Porque Él, y aquí viene la característica de sus mandamientos, especialmente del sábado, y Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Si una vez escuché un tema sobre la expresión llamados, elegidos y fieles. Interesante la descripción. Pero el 15 vuelve a ratificar una idea bien importante. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si yo tomo esto y me voy hacia arriba, o sea, todo esto, el mundo se congrega, se unifica para ir en contra del pueblo de Dios, pero no los pueden vencer porque no están peleando contra personas, sino la pelea grande es contra el Cordero, y el Cordero ya los venció y los venció en la cruz. Ahora fíjate lo que dice Apocalipsis 16, 12 en adelante. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, aquí también vemos que esta preparación de este conflicto entre los dos poderes, el bien y el mal, nuestro Señor Jesucristo y el enemigo. El enemigo tiene bastante gente a su favor. Claro. ¿Eh? Sería bueno y... Aunque muchos no lo saben, ¿eh? Claro, sería bueno que quizás algunos se puedan dedicar tiempo para identificar los 10 cuernos, los 10 reyes. Es bueno a veces revisar la historia, pero el trasfondo de esto es una guerra en la cual Satanás está empeñado en triunfar. Satanás sabe que está derrotado. Sabe que su triunfo y su juicio está ya dado. No tiene vuelta atrás, pero sigue engañando a la gente. Sigue engañándolo a usted quizás, o a muchas personas. Incluso aquí se habla de muchos, dice... engañará a los reyes, dice, y con la bestia entrarán en una confusión como Babilonia, pero el juicio está dado contra Satanás, y los hijos de Dios hoy día deben tomar firme esta resolución y no tanto identificar estas cosas, sino decir, mira, el Cordero, Cristo está peleando por mí, Cristo está, y Él ha vencido, por lo tanto, bajo su alero, bajo su cuidado, yo seré vencedor. Y no tenga miedo si hoy día ya puede ver algunas vislumbres de lo que podría ser, ¿no es cierto? Las situaciones que puede pasar de conflicto por ser cristiano. Esto es poco, casi nada, de lo que realmente va a aparecer cuando Satanás lance todo su poder contra los hijos de Dios. Dice acá 17:16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y le dejarán desolada y desnuda y devorarán, dice, sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, fíjate que en un momento le rinden culto, van tras ella, pero el juicio final se lo dan justamente quienes se ven defraudados, porque lo que decía era engaño, era mentira. Y aquí aparecen unos términos muy fuertes. Dice, la aborrecerán, la dejarán desnuda, o sea, totalmente deshabitaban, no la mirarán, devorarán sus carnes para ver la fuerza que tiene cuando se vean que han sido engañados, pero ya es tarde, y la quemarán con fuego. Bueno, aquí nosotros podemos ver los 10 cuernos, que como lo hemos dicho son los poderes sucesorios de las naciones divididas de Europa, llenos de odio, que se van a volver contra la ramera Babilonia. Entonces la van a dejar desolada y desnuda, y simbólicamente le comerán la carne y la quemarán con fuego.